Occidente asesina el estado del bienestar. Vivimos en una sociedad con ánimo de luto. Tras una época de exaltación crediticia, la Unión Europea sucumbe. Hablemos de Europa tal y como la desconocemos. Europa, conocida como el viejo continente, actualmente Carrefour, se simbolizaba por un fuerte y bravo toro, pero actualmente es una vaca llamada Merkel. Una nueva enfermedad acecha Europa. Los ricos no pueden evitar acumular propiedades y objetos de lujo. El ya conocido síndrome de Diógenes. ¿Dónde quedaron los años donde Europa nos regalaba intelectuales como Descartes? Ahora nos trae otros como Recortes. E hipoteco. China impone un nuevo sistema social y laboral que reza lo siguiente. Dos puntos. Te pasas la vida trabajando, duermes en tu lugar de trabajo, luego te suicidas y a morir la vida. Como dijo Hitler, esa lesbiana rústica, España para Europa es un patio de recreo. Todo esto sumado a una corrupción nacional que nos regala personajes como Correa, El Bigote, Mario Conde y un largo etcétera. La monarquía se lesiona físicamente para, en caso de desaparición, cobrar la baja por minusvalía, antes muerto que plebeyo. Froilán da el pistoletazo de salida de la nueva república. Ante la luz de escándalos de la Casa Real, se plantean hacer el primer reality de los Borbones. The Bourbons, el Royality. Las reformas destruyen todos los derechos democráticos. Se reforma la justicia y se convierte en la injusticia. La educación es también reformada, pero en este país, como nunca ha habido, no se nota. La reforma laboral libera a los trabajadores de sus empleos. Los nacionalistas explotan. Ser español es peor de lo que parece ser. El capitán del Costa Concordia escribe un libro de estilo para líderes mundiales titulado Monta el cipote y date el bote. El mundo camina hacia un lugar húmedo y oscuro, mira como cómo. Mi casa. Porque de hombre a hambre solo hay una letra. Y de mangante a magnate muy, muy poco. No me digas que esto no es para... Para bipartirse de la risa. No te asombres si te digo lo que fuiste. Una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu... Muy buenas tardes, son las 8 y 35, estás escuchando Ágora Sol y aquí comienza Bipartidos de Risa. Puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste... Un saludo de quien te habla, Joseba Pérez, encargado de dirigir y presentar esta tarde el programa, no sé por qué, me ha tocado, dicen, tiene... Yo soy el director de hoy, del programa, y antes... ¿El qué? Bipartidos de risa, o de la risa, ¿cómo es? De la risa. De la risa, este programa lleno de contenidos. ¿Qué paso a relatar? Actualidad. Tendremos también... Dime. Una sección de teletienda. Una sección de teletienda. Teletienda de tu puta casa. Teletienda de tu puta casa, pero no se puede decir casa en la radio. Por la puta al río. Ah, por el... Y corruptos de ayer, hoy y siempre. Corruptos de ayer, hoy y siempre, esas son las secciones que tenemos hoy. Después tú cierras con el puto villancico. Y luego voy a cantar el puñetero villancico. Vale, pues voy a presentar a mis colaboradores, que siempre van a estar aquí de colaboradores, lo que cambia es el director y presentador de programa. Tengo aquí a Richard Salamanca, buenas tardes. ¿Qué tal, Joseba? Qué alegría que estés aquí con nosotros. No, gracias a vosotros por invitar. Bueno, me alegro de verte a ti, de ver a Fernando Moraño no tanto. Normal, tú desearías más puesto palparme un poco el anillo anal. ¿No? Eso es lo que se llama entrar a saco. Ya. Dame Fernando ha comido algo abajo. Dos hombres peludos y grandes como tú y yo podemos descubrir la sexualidad de nuestro ano, ¿no? Sin que eso conlleve Nada. Ya, pero tenemos barba y podemos hacer velcro, ¿sabes? es el problema que tenemos. Que gracias por dejarme ser el director del programa. La verdad es que no tenemos ningún criterio, ¿no? No, ninguno, o sea, ninguno. De hecho, yo estaba abajo pidiendo como normalmente con la guitarra para llevarme algo de cenar a casa y me habéis dicho subir. Sube. El chiste aquel que dice, está un tío tocando la guitarra y dicen, toma, para que no toques más. Y dice, Dios, ¿qué te ha dado? Y dice, me ha cortado las cuerdas. Bueno, eso es la nueva reforma laboral, ¿no? Contratamos a un jefe y lo despedimos a la semana. Qué bonito, qué bonito. ¿Vais a explicar el por qué cambiáis de director? O... Bueno, hemos pensado que si hay cualquier problema legal por meternos con la familia real, alguna denuncia o algo, sí. O sea, que me va a llegar a mí la citación, ¿no? Es que Palme siempre el director y nosotros, como somos colaboradores y trabajamos al guión, pues... Cabeza de turco, que se llama. Exactamente. Arda Turán. Estupendo. El lenguaje atlético. Pues nada, yo ya os dejo las riendas del programa. Yo estaré aquí por si pasa algo. Vale, que venga. Pues eso es las riendas porque te gusta el caballo. Tienes ahí bizcocho de chocolate que te han dejado muy bueno. Vale. Para que comas. Fernando, pareces un controlador aéreo con eso, ¿no? Sí, le han puesto un micrófono un poquillo de conductor de piloto de helicóptero, ¿no? Sí, pasa que yo cuando no tengo trabajo no protesto, ¿sabes? La diferencia. No te dejaría yo ni una carretilla a ti, ¿eh, Fernando? Pero bueno, vamos a empezar con la actualidad. Con la actualidad. Viene cargada. Porque la actualidad no cesa, ¿sabes? Pues me dejáis a mí que de la entrada a la actualidad. Venga. Sí, sí, sí. Porque tú sabes que yo he hecho mucha radio. Yo puse a Luis del Olmo, de hecho... A Luis del Olmo le puse yo ahí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Lo plantaste, lo regaste. De nuevo madrugón, ¿no? Que te pegaría. ¡Adelante con la actualidad! Yo no quiero que me salven, yo no quiero que me adhieran, que me metan en su guerra redentora y justiciera. Yo no quiero que me salven, yo no quiero que me adhieran, que me metan en su guerra redentora y justiciera. Sus poetas y campeones indican siempre el camino en mil discursos, siempre aburridos. Qué feos y qué infalibles son sus mejores amigos. Qué tristeza comunican sus palabras y promesas, sus fatídicos presagios. Bueno, pues esta semana la actualidad se ha despertado con que Berlusconi regresa a la política. Qué gran hombre, Berlusconi. Del lugar donde nunca debería haber estado, ¿no? Regresa por responsabilidad, que no sabemos si es una criada que tiene o algo. Una criada filipina. Responsabilidad Washington, se llama. Berlusconi me encanta, ¿eh? Es la única persona que su figura de cera es más realista que él. Sí, es verdad. Bueno, ese hombre que regresa con ansias renovadas y con la cara también, ¿no? Ese efebo de viejo coste que torna la cantidad de votos por litros de Botox, esa víbora que cambia su piel cada semestre antes de la época de reproducción, regresa. Pero la época de reproducción de ese hombre es todos los días. Es eterna. Sí, sí, es eterna. Es eterna. Tiene repartidores de pizza en su finca. De repartidor de, ¿qué has dicho? De pizza. Ah, vale, había entendido otra cosa, perdón. Bueno, igual ha sido un fallo de la traducción. Y con las menores lo que reparte son pollas. Sí, veo que voy a ir al calabozo, ¿eh? Sí, sí, esa es nuestra intención. O sea, lo estoy viendo. Este hombre que alterna largas jornadas políticas con un don Erkeva que heredó de su tía, lo regenta. Berlusconi, un hombre rico al que no corrompen, porque él es el que lo hace todo, ¿no? Él es el que corrompe. Exactamente. Y nada, pues cansado de que su casa sea un prostíbulo, pues ha querido convertir Italia en otro. Ya está. Exactamente. ¿Sabes? Va a ser una extensión de su Porsche. De su harén. Exactamente. Bueno, esperemos que Aznar no haya tenido una idea con esto, ¿no? Con la vuelta de Berlusconi, ¿no? Ya esperemos que no. Ya se sabe lo malo de que regresen ahora las cosas, ¿no? Que puede regresar Felipe González, puede regresar Aznar y terminamos sumando a Manuel Fraga. O sea, que, cuidado. Es curioso porque hablando de Manuel Fraga me viene muy bien para hilar con el siguiente tema. ¿Has visto? ¿Sabes? Sí. Y si no, da igual, lo fuerzas. Fuérzalo. Fuérzalo, Fernando, fuérzalo. Porque no... No te pilla, no te pilla. Por cierto, llevas un jersey muy navideño. ¿Vas a las farmacias o...? Sí, estábamos... Pensaba que estábamos con Berlusconi, pero bueno, sí, de actualidad... Ah, sigue con Berlusconi. Sigo con Berlusconi, ya no tenía nada más, ¿eh? Bueno, que bueno, tú antes me has comentado fuera de micro que Berlusconi era Sin Chan de mayor y me gustaría que me lo argumentaras. Hombre, esto. Me parece que tiene la misma fijación fálica que Berlusconi. Y tiene el mismo tamaño de frente, ¿no? Y el mismo conocimiento a la hora de aplicar políticas civiles. ¿Podemos aceptar entonces que Berlusconi es Sin Chan de mayor o Juanito Navarro de joven? Cabe la posibilidad, cabe la posibilidad. Sí, está sí. Ahí, ¿no? En un... Es muy probable. Y posible que también fuese el inventor del pichorro de seguridad de los extintores. Ya puesto. Sí. Bueno, y seguimos con otra noticia. Son la bueno, en Valencia siguen de huelga las farmacias. Esto empezó en Barcelona, huelga de las farmacias en señal de repulsa por la ley del copago, ¿no? Entonces, bueno, me parece inteligente, ¿no? Porque ahora mismo en Valencia no se pueden comprar condones. O sea, qué mejor medida para conseguir que el gobierno utilice la marcha atrás con esta ley. Ay, qué bien, qué bien hilado, ¿eh? Es fino. Vamos a dejar un momento que lo piense la gente. Hombre, yo lo de la marcha atrás ha asegurado la existencia de muchas personas geniales, como por ejemplo yo. Sí. O sea, que si la marcha atrás no hubiese existido, aparte, quiero decir, hay cosas positivas en la derecha, ¿no? A mí también me gusta fumar sin condón. Pero dices que es donde no se pueden comprar condones. En Valencia. ¿Y qué van a hacer en los polígonos de las discotecas, o sea, en los aparcamientos? Va a subir la natalidad mucho, ¿no? Bueno, tendrán que volver a la felación, que se está olvidando. Se está dejando muy en desuso. ¿Tú crees que hay un abandono social de la mamada, no? Puede ser. Yo creo que es un debate... Podríamos dar un número de teléfono... Hombre, esto es otro programa, ¿no? Sí, pero es un buen debate. Yo pienso que se está abandonando la felación. Ya no es lo que era y ya la gente no la recibe igual. Y el restregón, a lo mejor El restregón puede suceder, pero no es lo mismo, ¿no? Es, no sé, no es lo mismo comerte un polvorón que un tomate recién cogido de la huerta. Cierto, Dejemos también un momento, media hora al público para... Sí, que no, espera, que lo estoy pensando yo también. Sí, no sé qué ha dicho. Bueno, en todo caso, lo de que la gente no utilice condones, pues no deja de ser una manera de evitar grandes genocidios en masa, ¿no? Porque... son millones de futuras personas que mueren cada día en esos trozos de plástico, ¿no? Anónimos. Bueno, también mueren en el papel higiénico. Y en calcetines que se convierten en zapatillas deportivas porque solidifican. La invención del pergamino, ¿no? Sí. Con coqueterías, algunos ya con coqueterías. Bueno. Madre mía. Sigamos. Vamos a acabar untando el bizcocho en semen. Moraño contente. Claro, como no está María, te estabas volviendo loco hoy, ¿eh? Se ha empezado hablando del ano. Bueno, de actualidad, vamos ya con los... con lo que tienes. Hay algo más actual y más, digamos, que nos acompañe cada día que la violencia de los antidisturbios. No, ¿no? Entonces voy a empezar con un chiste sobre antidisturbios que se me ha ocurrido, que es... Entra un antidisturbios todo loco en un bar. La clientela empieza a correr, a ponerse nerviosa y de repente el dueño del local levanta la mano y dice: tranquilos, soy terrorista. Realmente no acabo de entender cuál es la moraleja del chiste, pero... No, dale una vueltecita. Abre muchos caminos, ¿no? Bueno, en todo caso... voy a hablar un poco de los antidisturbios. En teoría, la policía es la encargada de preservar nuestros derechos fundamentales protegidos por la Constitución, como por ejemplo el derecho a la educación, la vivienda, el trabajo digno, como si existiese. Sí. Pero parece ser que esos artículos fueron escritos en plan broma, última hora y con cuatro carajillos de más. ¿Sabes? De ahí que no se respeten. Entonces, ahora mismo ¿por qué los antidisturbios pegan a profesores, estudiantes y médicos? ¿Qué tienen en común esas personas? Que tienen cabeza. Tienen cabeza y que la utilizan. Es decir, que, vale. Gente preparada y gente con estudios. En cambio, Rafa Mora, que lleva pidiendo una hostia a gritos. Hace años, ¿no? Y que no se acuerden de él. ¿Sabes? Porque yo solo no puedo, pero con 100 antidisturbios voy a por Rafa Mora hasta que lo saco. ¿Eh? Desde el cariño lo digo esto, ¿eh? Es decir que, bueno, en teoría los antidisturbios en la época de Franco, ¿eh? Que era pues era como Aznar, pero una cosa más entrañable, más anciano, ¿eh? En esa época se llamaban los grises. Actualmente van de azul marino, aunque se ponen morado de dar hostias terrestres. O sea, es una cosa increíble. Yo creo que Agatha Ruiz de la Prada, diseñadora cookie de la derecha recalcitrante, debería hacer un uniforme morado a juego con los cardenales de los hippies. Y con corazones. Exactamente. Hostias desde lo más profundo del corazón. ¿No? ¿No sería bonito verles así con uniforme de Agatha Ruiz de la Prada con corazones y en vez de con porras que peguen con martillos esos que suenan? De peque, peque, peque. Y en vez de gas lacrimógeno, gas de la risa. ¿Sabes? Sería más bonito. Sería precioso. Y en vez de llevar payasos a tu niño, le llevas un antidisturbio. Ay. Las bolas fueran narices de payaso, ¿no? Y al que se le ponga la nariz, pues doble. Bueno, vamos a proponerlo. Sería más barato que todo lo que se compran para reventarnos la cabeza, ¿no? Con lo fácil que es con un ladrillo, ahora que sobra, que no hay construcción. Que recuperen el ladrillo. Claro, así igual que salvamos. Que lo utilicen para algo, ¿no? Para, ¿no? Bueno, que sea para reventarnos la cabeza. Para construir conciencias. En todo caso, yo es lo que digo, ¿no? Principalmente, ¿por qué no otro uniforme? Un uniforme más atrevido para asfixiar primaveras. Un color violeta. No, ¿cómo sería? Una hostia púrpura, por ejemplo. Un color hostia púrpura. Hostia púrpura. Eso tiene que existir, seguro. O si no, otro color que sería el lila retrasado. Ese es el antidisturbio desnudo. Joder. Desde el cariño, yo siempre. Sí, el respeto a la Constitución. Eso es. Bueno, en todo caso, un antidisturbio con el gas de la risa, yo creo que molaría, ¿no? Porque la porra iría como más tonta. Como, ay, ¿sabes? Y no se pega bien, descojonado. Se pega raro. ¿Sabes? Claro. La hostia sería un poco más anecdótica, ¿no? Entonces, también Jurda hablaba de los 15 mitos, ¿no? Perroflautas disfrazados de Teletubbies que vayan a abrazarles. O Teletubbies rellenos de perroflauta. Que vayan a abrazarles y claro, que van acolchados, no pueden hacerles daño. Claro, ¿verdad? Claro. Sería. O si no, que los perroflautas lleven chocolate para acompañar con las porras y ya que les revienta la cabeza, desayunan, por lo menos, ¿no? Estas son un poco medidas, ¿no? Y tal, pero es que la represión policial ya viene en la derecha de tiempos atrás. Por ejemplo, Carmen Polo y Franco, cuando se excitaban, se pegaban con una plancha en la cabeza el uno al otro. ¿Ah, sí? Hasta que se les pasaba. Y luego volvían a la vida normal, pues darle de comer al canario, comprarse joyas, matar 800 estudiantes, ya sabéis, ¿no? El día a día de los Franco, ¿no? Pero bueno, yo creo que los antidisturbios son un cuerpo de pacificadores. ¿Por qué? Preguntaréis por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la duda es como el pedo, te pilla por sorpresa, pero no mancha. Te explico por qué. Resulta que a Europa le han dado el Nobel de la Paz hace poco, ¿eh? Sí. Todas estas hostias que nos están dando son en son de paz. Ya que se cabren, vamos a flipar. ¿Vale? Entonces, Europa va a pasar a llamarse ahora Europaz. Europaz. Pues de Eurovegas, pues estará Europaz, ¿no? Y es curioso. Europaz Vega, ¿no? Europaz. Europaz Vega. Que tiene un pelazo, por cierto. Pelazo, sí. Sí, sí, sí. Bueno, no vamos a entrar en detalles. Hemos llenado de semen toda la mesa, ahora no vamos a empezar. Contente. Contente y con Leo. Y con Moltoy. Y con Moltoy. Está, es el gran olvidado, como es junto con la felación. Sí. Y Comanche. Comanche, le venden ahora el fuerte Comanche. Juguete completo con juguete Comanche. Vale, 60 euros cuesta, macho. Y John Cobra y el EQ, que también son dos personajes olvidados. Que habría que recuperar, sí. Sí, sí, sí. El EQ, que opera en la sombra. En la sombra del euro, tío. El EQ y la cherricola, son cosas que se quedaron ahí. Bueno, le han dado el premio al presidente Van Rompuy, que eso es rotatorio. Es como el presidente de la escalera, el presidente de la Unión Europea. Vale. ¿Vale? Y le dieron el premio Nobel y el tío, en cuanto recibió, empezó a golpear al representante de Torbjørn Jagland. Empezó cabeza, a pegarle, ¿no? Así. Es que así como entendemos la paz nosotros en Europa, ¿no? Y tal. Y si yo creo... Y el tío dijo, hombre, es que si la paz es el silencio, todos pensamos que la paz es el silencio. ¿Qué mejor manera de obtener el silencio que partiéndole la boca a la gente que habla, ¿no? O sea, es una manera de alcanzar la paz absoluta, ¿no? Y luego él dijo, Van Rompuy, ¿eh? No lo digo yo, lo dice... Van Rompuy, ¿no? Es un hombre muy... Sí, sí, de malo de película de Jackie Chan, ¿no? Este sí, era un suplente de la Naranja Mecánica, yo creo. Vale, sí. Según él dice, hablar de paz no va a convencer a todos los que han sido despedidos. ¿Qué me cuentas? Sí, he hecho eso. Eso quiere decir, a los que están despedidos les van a dar guerra. Por eso no se acostumbren. A todo esto, ha aumentado un 1.780%, o sea, no puedo ni leerlo, 1.780% el presupuesto para antidisturbios en España. Esto es noticia de prensa, ¿eh? Pero igual han cogido los estos de Agatha Ruiz de la Prada. Ah, claro, que habrán cogido los modelos. Claro. Eso es caro, esa mujer vende caro, sí. Bueno, pero se ve que en ese dinero que les han incrementado, les han sumado un plus por puntos de sutura. Conforme más puntos de sutura, más... Está claro que bueno, que los puestos de trabajo que prometía el Partido Popular, que era empleo, el Partido Popular esos puestos los va a... son para ser antidisturbios. O sea, que está desviando el trabajo hacia una especialización. Lo que pasa es al final vamos a llegar que no va a haber nadie en la manifestación y va a ser todo antidisturbios, ¿no? Bueno, estoy, se irán repartiendo un par de hippies que soltarán allí, que sean ellos mismos disfrazados. Claro, ¿eh? Será como el circo romano, ¿no? Soltaban a los cristianos, pues ahora a los hippies, ¿no? Y los antidisturbios son... Exactamente. No te extraña, ahora que han prohibido los toros en Cataluña, a lo mejor lo cogen de espectáculo, como lo que claro, le gustan las hostias al Felip Puig. Igual queda bonito, ¿eh? No, sí, sí. Tiene que ser muy agradable. La verdad. ¿Te has perdido? No, para nada. Continúa, bueno, joven. Digamos que el dinero que se ha quitado de educación lo han invertido en antidisturbios. ¿Qué quiero decir? ¿Qué hacen los profesores? Abrir mentes. ¿Qué hacen los antidisturbios? Abrir cabezas. Por lo cual, están haciendo lo mismo, pasa que parece más brusco, más espectacular. Sí, es como... yo creo que se exagera. Más drástico. La gente ve sangre y enseguida se asusta. Y más en la cabeza. ¿Eh? Y tal, y enseguida, ay, es que somos unos blandos. ¿Eh? Bueno, entonces, la función principal de este tipo de unidades es el mantenimiento del orden público. La pena es que el orden público ha sido privatizado. Entonces... De ahí que vayan dando hostias al primero que ven, porque ya no saben ni lo que defienden. Bueno, y bueno, ya está ahí con esto determinado. No, pero es cierto lo que has dicho, ¿no? Que los antidisturbios han cogido auge. De hecho, Pepe, central del Real Madrid, hizo la pretemporada con ellos. Directamente. Ah, muy bien. ¿Y qué os parece poner lo que es pancartas y lemas? Campartas y lemas defendiendo la sanidad, la educación y todo eso en los alrededores de la casa de Gandía Sor. Y que entren a saco ahí. No, porque Gandía Sor es el primer manicomio que han construido. Vale. Yo creo que no iba a servir porque no sabe leer. Ya, es ¿no? un hospital psiquiátrico. No, pero si no es porque no sepa leer, si es que para que entren ahí a saco y se. Ah, para ahí. Confundirles, como una emboscada, ¿no? Emboscada Sor sería. Emboscada Sor. Bueno, pues claro, es verdad. Puede ser. Hombre, ¿no? Emboscada Sor sería que de repente llegasen allí y no hubiese televisión y solo hubiese libros de Tolstoy. Bueno, ahora claro, no tendrán condones, entonces pues algo tendrán que hacer. Yo les daría Guerra y Paz y que hagan un resumen oral. Bueno, no, a la tía, como le digas que es un resumen oral, sí. Con lo que hay ahí dentro... Bueno, se lo podemos dejar en digital, que ocupa menos Guerra iPad. ¿No? Guerra iPad. Muy bien. Muy bien, hasta aquí nuestra diversión sin límites, ¿no? Bueno, pues vamos con... ¿A qué doy paso? Ahora es una canción que le gusta a Fernando, que es la de... Ahora mismo vamos a poner una canción... De Radio Futura. De Radio Futura, que se titula La Ley, y que habla de que la ley al final se manifiesta con una pistola en las manos. No me digas, ¿eh? O sea, de tanto eso, se dice que la ley, que la justicia es ciega, ¿no? Sí. Pero ¿y la injusticia es bizca? Tonto. Supongo. No, la injusticia verá bien. Por eso, claro, la justicia ve bien, la justicia no ve, pero la injusticia sí, y por eso pasan las cosas que pasan. Puede ser, claro. ¿Puede ser? Que da. Exactamente. Si es que la injusticia tiene una vista de lince. La injusticia lo ve todo claro. Esa es la conclusión, lo más interesante que hemos dicho hasta ahora. Entonces habla de eso. De que y se depila. Tanta balanza, tanto peso, tanta hostia. Y al final es un tío con una escopeta. ¡La ley! Radio Futura es un grupo muy así, muy yeye, ¿no? Muy como ¡ting! No dirás que es un grupo de rancios, ¿no? No, perdón, perdón. Yo jamás diré que Radio Futura es un grupo de rancios. La música que escucha usted es de rancios, porque usted es un rancio. Muy amable. Nada. Estoy un hijo de puta, pero estamos aquí juntos. Bueno, pues vamos con esta musiquita a ver qué tal. Vamos allá. Joven. Bueno, y ahora vamos con la teletienda. ¡De tu puta casa! No sé, no digas casa. Disculpa, disculpa. Vivienda. Este reírse en antena es muy feo. Sí, sí, sí. ¿El qué es feo? Reírnos aquí en nuestra propia bueno, mierda. Bueno, anda que lo dices tú. Que eres hermoso. Un poeta, un poeta. ¿Cansado de las armas semiautomáticas? ¿Harto de disparar sin oír casi la detonación? ¿Aburrido de artefactos que utilizan electricidad u otras energías menos agresivas? Vuelve al arma tradicional. Trabuco rutilio. Rutilio. La gente te verá venir porque eres un hombre que va de frente. De fácil manejo. Nunca se atasca. Impresionarás a las damas. Trabuco rutilio. Rutilio. Porque eres un hombre que va de frente. Trabuco rutilio. Qué lástima. Hostia, me gusta la música. Vamos allá. Hoy en Corruptos de ayer, hoy y siempre, el señor Gerardo Díaz Ferrán. ¡Bravo! ¡Bravo! Arrodillaos. Vamos allá, Richard. Gerardo Díaz Ferrán nace en 1942 de familia gallega Con 12 años ya realizaba funciones de cobrador en el autobús que conducía su padre. O sea, a la edad a la que uno debe estar jugando, él ya estaba adorando al santo patrón del dinero, a Santander. En 1967 funda la empresa Trapsa para explotar varias líneas de transporte urbano, adjudicados mediante concurso público por el AITO de Madrid. ¿El AITO? Sí, ayuntamiento. Ah, vale, vale. Claro. Que era AITO García Reneses. Sí, igual influyó algo, ¿no? 4 años después funda Trapsatur, ¿no? Primera empresa de transportes por España y agencias de viaje, ¿no? Posteriormente amplió su actividad al sector del turismo hasta conformar Grupo Marsans, ¿no? Menos mal que lo hizo, ¿eh? Empresa sumida en una crisis financiera que lo abocó al concurso de acreedores en 2010. O sea, la culpa de que Mallorca sea una provincia de Alemania, Benidorm pertenezca a los aficionados de la Premier y a Teruel no vaya ni Dios, es de Díaz Ferran. No jodas. Oye, ¿y Díaz Ferran es el culpable de que los autobuses estén tan petados de gente mayor con laca en la cabeza? Yo creo que la laca ya la traen ellos de fuera, ¿eh? No, no, está claro, pero pues, yo creo que Díaz Ferran debería haber creado el primer autobús que funcionase con laca de los peinados de las abuelas, o sea, autopropulsado, ¿no? Sí, sí, es verdad, sí. Bueno, en 2007 fue designado presidente de la COE, que como todos sabemos, pues es la Confederación Española de Organizadores Empresariales. O sea, fue el presidente de la organización que representa a todos los empresarios de España. ¿A todos? Muy bonito lo de COE, me suena cántico futbolero, ¿verdad? Hombre, claro. COE, COE, COE, COE, COE. Ese se lo han cantado cuando ha entrado en el talego, fijo, ¿eh? Una canción de David Bisbal, perfectamente. Sí. COE. Ah, no, es del otro imbécil, ¿no? Sí, de es que no sé, yo no le he Bustamante, sí. COE, OE, OE, OE. Todos aman a Díaz Ferran. Bravo, Richard. Me ha arrancado por Bustamante. Su empresa Grupo Marsans ha dejado de pagar acreedores, clientes y empleados. También Díaz Ferran ha desviado 5 millones de euros a Suiza para evitar el embargo económico. O sea, ha vaciado la empresa para que no le quiten nada. Esto es igual que si un mulero pues caga en el avión para que no le quiten la cocaína que lleva dentro, ¿no? O sea, al final te van a coger porque el agujero es bastante grande. ¡Ole! ¡Ole, ole! Yo me lo imagino también enviando a Suiza los post-it, ¿sabes? Los clips, los tipex, ahí como de todo. Es verdad, los discos de Perales, que a él le gustaban. ¿Le gusta Perales? Yo creo que sí, tiene cara. Dicho. Sí, tiene cara. Es un rancio como usted. Un hijo de puta, como yo también. Sí. Bueno, encontraron cuando el 3 de diciembre le detuvieron, encontraron en su casa 150 millones de euros, un kilo de oro y Aicíar Bollaín, que estaba por allí buscando exteriores. Para que no sabemos. Que no tenía nada que ver la mujer, pero bueno, su patrimonio asciende a un chalet en Conde Orgaz, varias casas en Mallorca, apartamentos en Ibiza, un yate que le han pillado como lo sacaba, dos apartamentos de lujo en Manhattan. Esto así, pues. Pero entonces, ¿por qué? A ver, tú piensas una cosa, si tú hubieses hecho caso en su día, tu madre, cuando te decía, guarda este dinero, guárdalo, no gastes a lo loco, igual tú te podías tener todo eso. ¿Me entiendes? Sí, lo que pasa es que no puedo disfrutar de ello. ¿Para qué quiero tanto, no? O sea, no... ¡le estamos juzgando por ahorrador! Sí, es verdad, sí, es verdad. No, hombre, pues el ahorrado va a ser de con el dinero de los demás. De no pagar. Sí, bueno, ya. No, un matiz. No entiendo. Este hombre no vuelve más, ¿vale? Tenemos aquí un corrupto en potencia, tío. Exactamente. Es Miguel Lago. Bueno, decir que las frases más populares que ha dejado para la memoria colectiva son Esperanza Aguirre es cojonuda. Sí, es un tío. Una frase que es un dechado de objetividad y así un magnífico manejo de los, sí, adjetivos. Sin duda. Cuando la crisis de Airplus Comet, que era su compañía aérea, dijo, mis viajeros no eran muy inteligentes porque ni yo mismo habría cogido mi propio avión. Ole sus cojones. Sí, ole. Eso es honestidad brutal, ¿sabes? La honestidad propia del facha que viene dada. Claro, pero te das cuenta, Richard dice, ni yo mismo habría escogido mi compañía. Como diciendo, ¿y su mujer? ¿Esta frase cómo la aplicaría? Mi mujer es tonta porque ni siquiera yo mismo me casaría conmigo mismo, o sea... No, habla de su compañía de avión. Su compañía propia del mismo. Hombre, te imaginas que ahora se hace chapero. Ay. No, hombre, no lo habría cogido porque él volaba en yate. Y bueno, la última que ha dicho, que fue recientemente, para salir de la crisis hay que trabajar más y gastar menos. Claro que sí, vagos, que sois unos vagos. Claro. Así que nada, si quieres salir de la cárcel, Díaz Ferrán, pues tienes que trabajar más y robar menos, claro. Exactamente. Esta ha sido la pincelada de este hombre, otro engendro. Oye, volviendo. Bueno, igual es un hombre que igual no ha trabajado mucho, pero ahora en la cárcel, pues igual se parte el culo trabajando, ¿sabes? No se sabe. Qué lástima que no haya coincidido con Nacho Vidal, ¿eh? Que le iban a meter también ahí. Hay todo el jabón es para hombres, ¿no? En la cárcel. Es jabón de manos, ya han puesto jabón de manos. Sí, sí. No, debería ser como la Coca-Cola del Telepizza, ¿no? Que según cae el agua, pues el jabón cae, ¿no? Se mezcla, ¿no? Ay, qué bonito sería. Sería guapísimo, ¿no? Qué bonito. Lo que pasa es que ya le quitas todo el atractivo de ir de la a la cárcel. Claro. Yo de repente me imagino. Es una fantasía mía, ¿eh? Me imagino a un, yo qué sé, un traficante así de Vallecas, desdentado, que ha sido legionario, de estos ya rayados. Pero de los que hablan con la nariz, colega, oye, que de repente, campeón. El no? día antes se lee la prensa por primera vez por el aburrimiento de la cárcel y se entera de lo de Díaz Ferrán y coincide con él en la ducha. Sí. ¿No es como que hay una venganza poética? Puede pasar dos cosas. O sea, o que Díaz Ferrán tenga una experiencia apasionante, dejémoslo ahí, o que el narcotraficante se quede sin nada, ¿sabes? O sea, que llegue el otro y le quite hasta la esponja. Este negocio no lo llevas bien, tío. Bueno. Pues nada, otro corrupto para la buchaca, ¿no? Hostia, el tema de los autobuses, perdona que... Sí, lo hemos dejado continúe, ahí colgado, Fernando, ¿no? ¿Sí? O sea, es que veníamos Richard y yo y era asombroso porque estaba... Había gente muy, muy, muy, muy mayor, ¿no? Muy mayor, muy mayor. Y yo estornudado y digo, coño, me he cargado la mitad. Sí, ¿verdad? Que escuchas a varias personas mayores hablando y sabes que tarde o temprano va a salir la palabra artrosis por algún lado. ¿A que sí? Es como que vas contando el tiempo. ¿Ya qué huele el autobús? Así como a armario... A laca. De ventaja del peinado. Huele como a emporio artrosis, ¿no? Emporio artrosis. No, está bien. No, te digo porque hay gente, por ejemplo, en el metro, hay gente que huele a bayeta caliente, ¿sabes? Ese olor de cuando limpias la vitro. ¿Sabes lo que te digo? Ese olor de bayeta caliente. Pues es asombroso porque el motor se ha subido tanto viejo que el motor ha empezado a funcionar como un motor de años atrás. Se ha contagiado. Yo creo que es por el peso del tiempo. Era de carbón. Era de carbón. Bueno, y sí, ¿no? Y lo de. Habría que llamarlo Artrobús, ¿no? Porque Artrobús. El Artrobús. Muy bonito concepto. Apúntatelo. Bueno. Eso hay que patentar. Lo apunto. Bueno. Pues muy bien, pues ya está, pues ha quedado bien. Ahora nos queda. Día, ¿no? Nos ahora tienes que poner la guinda, Joseba, tienes que poner la guinda del pastel. Ah, vale. Claro. Ya me la estaba sacando. Pon la guinda. Ya te la estaba sacando. La pues guitarra. Mira. No, yo te iba a dar bien. Ahora Joseba está sacando una bella guitarra de color. ¿Eso qué es? Azul. De color turquesa. Es ¿no? Azul. Ah, es azul. Azul. Me la compré a juego con una corbata que tengo. Sí, es cierto. No me pongáis los dos micros mirando a la guitarra, porque... ¿Qué va a cantar la guitarra? Sí, es verdad. Me tenéis que ayudar, ¿vale? Vamos a cantar un villancico así muy navideño, y me tenéis que ayudar, al igual que usted, señor Rancio, hizo cantar a la gente cuando grabó... tenga un hijo anarquista. Pedazo de tema. Pues entonces yo voy a hacer cantarles a ustedes lo que viene a ser el estribillo del villancico... Que es muy sencillo, dice. Hoy es Nochebuena, no tengo ni un pavo, y para brindar champlín hacendado. No tengo ni un pavo, y hoy es Nochebuena, en vez de jabugo saca mortadela. Ahí estamos, bien, ¿vale? En el portal de Belén han entrado los ladrones, se han casado con las infantas y se han forrado los cabrones. Oye, Nochebuena, no tengo ni un pavo, y para brindar champlín hacendado. No tengo ni un pavo, y hoy es Nochebuena, en vez de jabugo saca mortadela. No se lo sabe usted, señor Rancio. Mariano con los recortes nos ha dado las vacaciones. Como pille las tijeras, te recorto los la. Hoy es Nochebuena, no tengo ni un pavo. Y para brindar Chaplin hacendado. No tengo ni un pavo y hoy es Nochebuena. En vez de jabugo, la mortadela. Qué lástima. Ahora cambiamos el tercio, ya mira. Otro tercio, venga. Nacho Vidal, Nacho el actor, te han pillado, qué marrón, vaya negocio tenía Gaupin, te han hecho un molde del miembro viril. Semejante collón, collón, follón. 21 de diciembre, fum, fum, fum. Hombre, eso se lo sabe, señor Rancio. Fumeta y catalán. 21 de diciembre, fum, fum, fum. Dice el calendario maya que el mundo se va a acabar. Vamos todos a Gran Vía y hacemos una orgía. Fum, fum, fum, fum, fum. Ay, qué bonito. Ya vienen los reyes, ya viene Juan Carlos. Se ha pegado otra hostia, pues se ha tropezado. Lesión de cadera, toma moratón. Fisura de pelvis, vuelta a la Quirón. Porrazo sobre porrazo y sobre porrazo puño. Asómate a la ventana, que están los antidisturbios. Joder, que vienen otra vez lanzando pelotazos. ¡Qué huevos que tenéis! Y ya terminamos con el estribillo. Oye, Nochebuena, no tengo ni un pavo. Y para brindar Chaplin hacendado. No tengo ni un pavo y hoy es Nochebuena. En vez de jabugo sacamos mortadela. ¡Sale! Buenas noches, amigos. Bueno, despide el programa, ¿no? Que soy el director. Despídelo, claro que sí. ¿Cuándo volvéis? El martes que viene. El martes a las 8:30. A las 8, a las 8. Hoy ha habido un retardo. Bueno, pues sí, bueno, el que trae Fernando ya. Pues gracias por habernos acompañado durante estos, no sé cuánto tiempo hemos estado, y os emplazamos al martes que viene a las 8:30 aquí en Ágora Sol. Ágora Sol. No, Sol de... Bueno, muchas gracias Fernando Moraño por haber venido. Gracias a Richa Salamanca por habernos acompañado con ese jersey navideño. Es un poco de Macaulay Culkin, ¿eh? Bueno, usted cállese. Que lleva ropa de rancio. Sí. Es más, lleva ropa de putero rancio. De proxeneta de Barón Dandy, ¿no? Y coñac. Y coñac. Hasta pronto. Muy bien. Muchas gracias. Un aplauso para el Antonio Orozco Rural. Hasta luego. Nos hemos ido como...